Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Santiago Fernández, quien es concejal por el bloque del Frente de Todos. Muy buenos días, Santiago. ¿Cómo estás? Adriano y Laura, te saludamos. Buen día, Laura. Adriano, ¿cómo están? Acá andamos. Bien. Bueno. Contanos, Santiago, a ver, ¿de qué anduvo transcurriendo la sesión de ayer contra los vecinos? Sí, la sesión fue una sesión con temas, digamos, muchos de ellos ordinarios, de tramitación regular, y tuvo quizá en el un tema que fue el más álgido y que de hecho derivó en una votación dividida, que se obtuvo la sanción de la ordenanza 5-4, que fue la ordenanza que viene a reglamentar el modo en que el municipio de San Martín de los Andes interviene en el marco de la ley que regula, la ley provincial que regula los desarrollos urbanísticos en jurisdicción provincial, es decir, fuera del ejido municipal. Uh-huh. Nosotros sabemos que el ejido municipal es el lugar, digamos, donde tiene control administrativo el municipio, y que fuera del ejido municipal ese control administrativo lo ejerce la provincia. Entonces, hay una ley que regula los desarrollos urbanísticos, es decir, los barrios fuera de ejidos municipales, en jurisdicción provincial, es una ley provincial, y que establece en el artículo 13 que los municipios lindantes, en tanto el desarrollo urbanístico afecte cultural, social, económica o ambientalmente al municipio, a los vecinos del municipio, debe intervenir en el proceso de definición de los criterios de cómo debe ser ese barrio, y el dictamen de aprobación del barrio por parte de la Autoridad de Aplicación Provincial tiene que incluir previo la conformidad, esa es la palabra que utiliza, de los municipios lindantes. Entonces, lo que nosotros sancionamos ayer fue la ordenanza que establece cómo es el mecanismo de intervención del municipio previo a brindar esa conformidad. Eso tiene que ver con varias cuestiones, porque vemos que se usó de ejemplo lo que tiene que ver con el Caleuche, ¿no? Con el barrio Caleuche. O sea, las consecuencias que después trae. Claro. Esto de la poca planificación, y hay muy poca fiscalización de parte de provincia para ese tipo de desarrollo. No, claramente, bueno, Caleuche es el emblema, digamos, más característico de nuestra ciudad. Es un loteo que se desarrolló en provincia cuando no era ejido municipal. Como todos sabemos, es un reguero de lotes de dimensiones por demás razonables, pero indistinto en cuanto a las pendientes, los planos, las características del bosque, sin provisión de servicios y sin reservas fiscales ni espacio verde. O sea, es un plano lleno de lotes sin considerar lo necesario para que así se constituya urbanidad, vida social, digamos, ¿no? Eso es Caleuche, así lo definió el gobierno provincial en su momento, eso pasó a jurisdicción municipal y trae aparejado los problemas, digamos, que experimentan todos los vecinos y que también es un problema para el municipio por la dificultad para proveer de esos servicios. Nosotros justamente con esta ordenanza que regula la intervención en el marco del artículo 13 de la ley, lo que queremos dejar establecido son los criterios que tiene que adoptar el municipio previo a brindar su conformidad. Si no se reúnen estos requisitos que establece la Municipalidad de San Martín de los Andes, la municipalidad no podrá brindar la conformidad que exige el artículo 13 de la ley. Y por lo menos lo que nosotros queremos que quede claro es que esa urbanización que se desarrolla fuera del ejido tiene que tener al menos el mismo piso de servicios que tienen los desarrollos urbanísticos en San Martín, porque el piso de servicios que exige el municipio como estándar es muy superior a lo que exige provincia, pero además es los criterios que adopta una ciudad para decir, bueno, ahí se va a desarrollar la vida de nuestros vecinos. Mínimamente tiene que tener estas características, las calles tienen que tener este ancho, los servicios que se garanticen tienen que ser estos, las características ambientales tienen que ser estas, la altura tiene que ser esta, los retiros esta, la ocupación del suelo tal, digamos, son todas los criterios, digamos, no, normativos de uso de suelo que establece el municipio. Porque entonces, También recordemos, Santiago, que después el mismo Estado es el que se tiene que hacer cargo de lo que no hizo el desarrollador. Claro, es absolutamente así, así que por eso nosotros queremos prevenir estas situaciones y garantizar que los servicios sean como corresponda y que, bueno, nada, todas estas cuestiones son básicas, digamos. Lo que nosotros le imprimimos a la mirada es una mirada de resguardo del municipio como administración de la sociedad sanmartinense, pero también de las comunidades vecinas a esos desarrollos urbanísticos fuera del ejido. Porque en todo el perímetro del ejido de San Martín de los Andes, del lado, digamos, de provincia, se están desarrollando urbanizaciones que del lado del municipio tienen vecinos ya viviendo y nosotros tenemos que preservar la calidad y las condiciones de vida de esos vecinos. Doy un ejemplo absurdo, lo extremo, pero para que se dé una idea. Nosotros tenemos establecido en nuestra ciudad una altura máxima de 9,50 metros. El criterio para eso es que nosotros podamos disfrutar todos y todas de las montañas, del asoleamiento. Provincia no tiene establecido eso. ¿Por qué nosotros vamos a permitir que un vecino que vive en jurisdicción de San Martín de los Andes y tiene su casita alambrado de por medio, es provincia, le hacen un edificio de 10 pisos, le tapan el sol, le tapan la vista de las montañas? Estoy extremando el ejemplo, pero lo mismo vale para las condiciones ambientales. Nosotros tenemos una excelente cobertura de servicios y agua y cloacas que preserva nuestro lago, digamos, como principal activo, uno de los principales activos turísticos. Está bastante al límite eso, no es el mejor ejemplo. No, pero más allá de esa situación que es real y que requiere continuar con las inversiones, el estándar que fija San Martín y las condiciones que ha logrado tener San Martín son muy superiores a cualquiera que uno compare en el país. Entonces, pero provincia no exige esas cosas. De hecho, hasta tenemos algunos desarrollos urbanísticos fuera del ejido que le venden en su proceso de aprobación, le venden a provincia que van a utilizar las plantas de tratamiento de San Martín. Claro. O sea, no solo hay una actitud descarada de vender San Martín de los Andes, sino que de vender San Martín de los Andes sin pagar impuestos, sino que además te voy a usar los servicios que sostienen los vecinos de San Martín de los Andes. Sí, y es un enganche también para el desarrollador para venderlo, ¿no? Tiene todos los servicios cuando en realidad del otro lado del alambrado, como decís, hay barriadas que no tienen cloacas, ¿no? Y capaz no, totalmente. Y tampoco con la cantidad de desarrollos que pueden llegar a haber y que los hay en estos momentos, lo hablábamos el otro día con Martín, no solo las plantas de tratamiento, hay redes que no existen, como en Rucagüe, digo, de saneamiento. Hay muchas cosas por hacer que los desarrolladores del otro lado del alambrado pueden no hacerlo, lo vendieron, pero el territorio es el mismo. Las aguas van a ir a los mismos lugares, van a ir al Calbuco, van a ir al Arroyo Pocahuyo o al Trabunco, según para el lado que estén los desarrolladores, digo. Santiago, con respecto, un momentito, porque se me ocurrió ahora esto de el tema de la ampliación del ejido municipal que puede estar relacionado con lo que estamos hablando ahora, ¿no? ¿Hay algún tipo de novedad? No. Por ahora no hay ninguna novedad. Nosotros hace dos o tres sesiones emitimos una comunicación a la legislatura solicitándole el pronto tratamiento, que le pedimos al intendente municipal que gestione ante la legislatura una reunión con representantes de los distintos bloques y los bloques de la legislatura, porque necesitamos apurar el tratamiento de la ampliación del ejido, pero por ahora no tenemos ninguna novedad, y estos temas son justamente la razón por la que nosotros necesitamos ampliar el ejido. Necesitamos ampliar el ejido porque hay un montón de desarrollos inmobiliarios que viven de vender San Martín de los Andes, que no contribuyen a San Martín de los Andes y usan regularmente los servicios de San Martín de los Andes, porque como todos sabemos, cuando uno paga los servicios municipales, no paga solamente por lo que le recolectan la basura en la puerta de la casa o mantienen la calle de la casa o hay una luz en la esquina de la casa, sino que uno mantiene el uso y el cuidado integral de la ciudad, porque hay un montón de bienes comunes que también deben ser cuidados y que no se los podemos imputar a nadie, su responsabilidad, sino a todos. Entonces, esos bienes comunes los utilizan los desarrollos fuera del ejido, además de las condiciones ambientales y urbanísticas que sostiene San Martín con sus recursos y deben tributar para el sostenimiento de eso. Bueno, esto que nosotros estamos haciendo con la ordenanza que sancionamos ayer viene a preservar la intervención que tiene que tener o establecer, digo, la intervención que tiene que tener San Martín como municipalidad al momento de brindar su conformidad sobre los desarrollos fuera de ejido. Santiago, se habló varias veces, vos lo dijiste recién, el tema del ambiente, y vemos que los desarrollos inmobiliarios muchas veces son presión justamente sobre el ambiente, sobre el bosque. Y uno de los últimos decretos que firmó Juan Carlos Fernández como intendente tenía que ver con, che, bueno, está la ley de bosques y hay que actuar de esta manera cada vez que haya un desarrollo inmobiliario. ¿Se va a tener en cuenta esto también? Porque en la provincia es mero como que es no hay mucha fiscalización, sobre todo este tema, que tiene que ver con la calidad del ambiente, que tiene que ver con la protección de los bosques, que tiene que ver con la calidad del agua. Nosotros lo que establecimos en la norma es que debe adoptar San Martín de los Andes como criterio. Primero que la conformidad la debe brindar el Consejo Deliberante con voto de 2/3. O sea, como si fuese una normativa de suelo de San Martín de los Andes. Que además debe haber audiencia pública, como está establecido en nuestra Carta Orgánica. Y que se deben establecer los mismos criterios, por ejemplo, los indicadores urbanísticos que se le pretende otorgar al desarrollo X lindante a tal barrio de San Martín de los Andes, nosotros entendemos que como está lindante este barrio y este barrio tiene tales indicadores, los indicadores deben ser así. Este tipo de indicadores nosotros brindaríamos la conformidad, ¿sí? ¿Se entiende? De esa manera. Como San Martín reserva el 16% de espacio verde y reserva fiscal, y provincia exige solo el 10%, piensen, San Martín un 60% más de espacio verde reserva fiscal que lo que establece provincia, nosotros decimos que en esos barrios lindantes también tiene que haber un 16%, porque el uso de los bienes públicos no son exclusivamente de los barrios que los ceden en su proceso de urbanización, son del uso integral de la comunidad. Entonces, si esos vecinos de fuera elegidos atraviesan el alambrado para ingresar a San Martín y disfrutan de ese 16% que dejamos en cada uno de los barrios, también requerimos que sea de igual manera. Sobre todo porque en el proceso hacia adelante van a estar incorporados dentro del ejido y lo lógico es que tengan las mismas características. ¿Esto para qué te lo digo? Nosotros estamos estableciendo que el municipio debe brindar su conformidad si se cumplen para esos desarrollos urbanísticos los pisos de condiciones de desarrollo humano que establecemos para el municipio de San Martín de los Andes. De ahí para arriba, pero no para abajo. No. Hoy la ley provincial establece para abajo, entonces nosotros queremos pararnos y en todos los aspectos. Y por eso te digo, porque por ejemplo hay un consejo consultivo de bosques que el municipio no está activando desde la gestión de Brunil de Rebolledo para acá, no es algo nuevo. Y también pensando en esto que vos decís de los indicadores urbanos, nos lleva a un tema que está siendo tratado a diario en esta radio y también en otros lados, que tiene que ver con Caleuche, que tiene que ver con un desarrollo que se está hablando todo el tiempo de un master plan que no existe, que estamos hablando del Nido, en una zona que todavía no se cambió de categoría, pero se está hablando como que ya sale algo que habilitaría un loteo para 12.000 personas. ¿Cómo se ve eso? Bueno, eso todavía está en el marco de la especulación. La verdad que, de hecho, cuando se negocian las servidumbres para el acueducto Quilquihue-Los Robles, todavía mencionan, digamos, los desarrolladores en el tránsito de esa negociación que el master plan todavía no está ni desarrollado. O sea, no. Bueno, el presidente del Consejo Deliberante dijo que no, ¿Qué dijo? Dijo que estaba el plan. Por eso te estoy diciendo. No está el master plan. Ellos tienen una idea de qué es lo que quieren desarrollar, pero no tienen. De hecho, yo participé en reuniones, digamos, por Zoom con esta gente, digamos, en el marco de las negociaciones por la servidumbre, y no existía esta documentación, porque nosotros necesitábamos, porque ellos planteaban el requisito, digamos, de que se adecúen las servidumbres a su plan de diseño del barrio, pero no lo tienen. Entonces, está claro que hay que estar advertido y prevenido sobre lo que puede ser cualquier desarrollo inmobiliario, pero lo cierto es que ese está todavía en una etapa de especulación. De hecho, lindero a ese, hay uno que ya está en un grado más de avance, porque yo ya he visto algo parecido a un master plan, pero bueno, por lo menos del nido entiendo que todavía eso no está. No, está bien. Y presentado en el municipio seguro que no. Pero justamente es para que no sea el municipio y los vecinos rehenes de un desarrollador que va a pretender que, por ejemplo, ese master plan y todo eso lo termine haciendo el mismo municipio. A eso me refiero. Por eso el tema de estar advertido, ¿no? No. Eso no lo va a desarrollar el municipio. No, para nada. Acá en San Martín de los Andes, el negocio inmobiliario es fabuloso. La verdad que no hay ningún desarrollador que tenga pretensiones de, no sé, de tienen pretensiones también de sentarse a dormir sobre la tierra. De hecho, el lunes de esta semana presentamos el proyecto de derogación de la ordenanza, no sé si se acuerdan, una ordenanza que, si no me equivoco, salió en el año 2010, que a los poseedores de más de 12 lotes les hacían una exención impositiva, o sea, les hacían un descuento impositivo. Si vos tenías un lote, pagabas tanto. Ahora, si tenés más de 12, pagas menos. Sí. Todo lo contrario a lo que se hace en los países desarrollados, sí, que justamente se presiona impositivamente al que tiene mucho para que se deshaga de ese bien, para que no le resulte un negocio especular con la tierra, que es un bien, digamos, problemático por la cuestión de la vivienda. Bueno, el lunes de esta semana presentamos el proyecto de derogación de esa ordenanza, que es una ordenanza vergonzosa. Pero bueno, el negocio, por eso mismo digo, decía esta cosa, ¿no? Los que tienen tierra en San Martín de los Andes quieren desarrollarla porque hay un negocio fabuloso ahí, ¿no? Claro, pero que tenga un desarrollo y que no sea el desarrollo de un negocio, ¿no? Porque muchas veces se confunde eso. La discusión que nosotros tuvimos ayer, sobre todo con Juntos por el Cambio, pero votaron en contra Juntos por el Cambio y el bloque de María Laura Dapieve, la discusión es porque ellos se amparaban en un dictamen, primero que hacía una mala interpretación de la norma que queríamos sancionar. No advertía una contradicción violenta que hay entre el artículo 13 de la ley 2818 y el decreto reglamentario, que se desdice totalmente de lo que dice el artículo respecto de la importancia de la intervención de los estados municipales, pero aparte advertían sobre el riesgo que tenía que esta norma avanzara sobre los intereses de los desarrolladores inmobiliarios. Y el eje de toda normativa de desarrollo urbano es el desarrollo de los barrios, de la sociabilidad que allí se va a llevar adelante, de la trama de ciudad que construye con otros barrios, no de los desarrolladores inmobiliarios. Porque ese, igual, a mí no me llama la atención ese acento, es el acento que viene teniendo el capitalismo neoliberal en los últimos 40 años, que prioriza el capital sobre el desarrollo humano. Sí, la propiedad privada, ¿no? Claro, bueno, en eso se centró la discusión y por suerte obtuvimos 5 votos y pudimos sacar la norma, pero es una, bueno, es una realidad preocupante de dónde están, digamos, centrados los principios ordenadores de una preocupación por la vida en sociedad. Bueno, el desarrollador inmobiliario, como si encima fuese un negocio que nosotros como Estado debiéramos promover en un lugar en el que es altamente rentable. No se necesita promoción de lo que es altamente rentable. Hay que promover actividades que no lo son, pero el desarrollo inmobiliario goza de buena salud, por decirlo de una manera. De demasiada buena salud. Hace 20 minutos sacamos una noticia sobre el lote que iba a entregar un privado para hacer ahí la sede del centro de emergencias, ¿no? Y declaraciones de la secretaria de gobierno dice que, bueno, en realidad no es que lo dona, sino que lo va a intercambiar el privado por algunas cuestiones que tiene que ver con el municipio. Y esas son las palabras, algunas cuestiones que tiene con el municipio. Digo, es preocupante esta connivencia a veces, es como que se está gobernando para el sector inmobiliario. Sí, nosotros advertimos sobre ese proceso, tuvimos una reunión en el Consejo Deliberante, lo que allí se estaba, o sea, el desarrollador quiere ceder un lote de su propiedad, pero que a cambio el municipio le devuelva a su propiedad una reserva fiscal. Una reserva fiscal. Entonces, primero lo que yo dije en esa reunión, y se lo dije a los proponentes, y se lo dije al Ejecutivo, entonces no está donando nada el desarrollador, porque lo que está es intercambiando un lote por una reserva fiscal. O sea, el que va a poner el terreno es el municipio, porque la reserva fiscal es de los vecinos de San Martín de los Andes, no es del desarrollador. Entonces, primero eso tiene que quedar muy claro, porque es muy, muy bonito, digamos, hacer solidaridad o beneficencia con los bienes de otro, digamos, ¿no? Bien, eso por un lado. Y por el otro lado, lo que nosotros planteamos era que teníamos que tener, tenía que ser muy claro cuál era el lote que sería y cuál era el lote que el municipio iba a desafectar de reserva fiscal y transferir al desarrollador, y ver si esto es conveniente. Si, solo si es conveniente lo vamos a acompañar. Es, ese tipo de normativa requiere dos tercios, nosotros tenemos cuatro votos y no vamos a dejar pasar ese tipo de cosas si no le conviene al municipio. Ahora, si al municipio le conviene, porque le conviene al desarrollo de la central de emergencias, lo vamos a acompañar. Bien. Bueno, hay que ir fijándose esto, ¿no? Entre algunas de las cosas. Bueno, Santiago, ayer te veíamos una parte, pudimos ver solamente una parte, como estuvo la mañana de ayer en la radio, y era justamente la discusión antes de la votación ahí, y nos, bueno, no nos llamaba la atención, pero los argumentos de, en el caso de Juntos por el Cambio, no los lográbamos entender, ¿no? Como venía, ahora se nos han aclarado el sentido de la ordenanza, por qué, para qué, y bueno, cómo está relacionado con otras cosas que hay que ir terminando por estos lados. Santiago, no sé si hay algo más que quieras destacar o rescatar de ayer del Consejo Deliberante. No, la verdad que esto fue lo más interesante que sucedió ayer en la sesión, y lo que creo que es un punto a favor de la ciudad, en tanto se preocupa por regular con criterio el desarrollo urbanístico, que tiene que ver con no solamente con su área jurisdiccional, sino con el territorio en general. Ahora lo que tenemos pendiente son otro conjunto de normas que van en la misma dirección, en poner un ojo criterioso en el desarrollo urbano de San Martín, porque tenemos un problema gravísimo de acceso al suelo, de generación de viviendas, de la necesaria, digamos, densificación de la ciudad, la ampliación del ejido. Nosotros hemos presentado iniciativas legislativas en todos esos sentidos, y después de la aprobación de esto de ayer hay que seguir empujando las otras normativas, porque son esenciales a San Martín. Lo que sí vemos en cómo se desenvuelven estas discusiones, que muchas veces, escondidos en la pretensión de, digamos, de advertir cuestiones de forma, hay defensa de intereses inmobiliarios, que es la cuestión de fondo, ¿no? Ayer lo vimos claramente en el debate, lo advertía claramente el dictamen de Juntos por el Cambio, así que, nada, yo celebro, digamos, que el criterio tanto del Frente de Todos como de la concejal Eliana Rivera del MPN haya sido avanzar en esta dirección, que es una dirección en resguardo de los intereses de los vecinos de San Martín. Bien. Antes de cortar, y se me había pasado el tema, pero era el Consejo Deliberante, ¿tuvieron reunión con Zona Sanitaria o alguien de salud? Esto desprendido de la banca del vecino de hace unas semanas atrás, la preocupación por los destinos del el edificio del viejo hospital. Sí, hubo reunión, yo en esa reunión no participé, justo ese día estaba, bueno, oficiando de intendente a cargo, y estaba en otra actividad, pero se dio la reunión y Zona Sanitaria quedó comprometido en informar, digamos, a qué se está destinando cada uno de los sectores del hospital, así que eso supongo que en los próximos días tendremos las respuestas del caso. De cualquier manera, el Consejo Deliberante ya sentó postura respecto de un par de cuestiones. Lo hizo públicamente en sesión respecto del uso por parte del municipio y la necesidad, o sea, una mirada negativa respecto de la posibilidad del uso del municipio. Cuando hablamos de los problemas que tiene San Martín y seguimos concentrando actividades en el centro de la ciudad, es un contrasentido. Y también respecto de algunas necesidades que hay vinculadas a salud, de espacio físico, sí. Y que vemos con buenos ojos que se puedan desempeñar ahí en el edificio del viejo hospital. Bien, eso entonces queda a ver qué informe entrega Zona Sanitaria y luego seguirla, ¿no? Bueno, fueron categóricos uh-huh. y por unanimidad en el Consejo Deliberante sí. del edificio debe seguir apuntado a salud, ¿no? Claramente. Y bueno, y ahí se tendrá que ver los lineamientos y cómo salud también el Ministerio de Salud se adapta a lo que está requiriendo San Martín de los Andes y bueno, las vecinas fueron también categóricas, ¿no? Y no lo desconocemos ninguno ninguna, ¿no? La necesidad que hay de otros servicios de salud en ese y no perder precisamente ese espacio. Así que bueno, lo pasaste a nombrar, estuviste de intendente unos días, ayer de presidente del Consejo Deliberante, ¿no está Winkelmann? No está Winkelmann, que tuvo un pequeño accidente deportivo. Ajá. Y viste que el tema este del espíritu mundialista y haber ganado, haber salido campeón, no sobrepasa de emoción. Y bueno, el caso de Sergio, que ya es un tipo grande, tuvo un pequeño accidente y nada, ahora se está recuperando. Eso para hacerse el pendejo, decís vos. Sí, no lo quería decir así, pero bueno, vos sos periodista, no tenés licencia. No, yo no soy periodista, pero bueno, son maneras de ver. Pero tenés licencia. Ponele, sí para hablar. Andamos flojo de papeles a nivel periodista. Patente, tenés patente. Ponele, sí, de acuerdo. Pero no éramos nosotros la cosa, sino como viene bueno, pero de salud está bien. Sí, está bien de salud, pero tiene para una semanita más de reposo. Bien, habían cambiado, pensamos, digo, ¿qué pasó en el Consejo Deliberante? Uno, otro, bueno, ese esto. Santiago, muchas gracias por tus minutos con la radio. No, gracias a usted, les mando un saludo a los vecinos. Hasta luego, nos vemos. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.